En el aspecto cultural, varios hechos masivos y no tanto distinguieron al 2009. La Expo, la fiesta del Día del Niño, el aniversario de la ciudad, gran cantidad de espectáculos públicos y privados, la Sinfónica con la Misa Criolla en el Parque, la fiesta de la primavera, entre otros. Mucha actividad en el Teatro Municipal, con menos público en números de costo alto de entradas, con figuras nacionales e internacionales, con el Festival de Cortos, la Muestra de Cine y la Muestra Libros en Olavarría. Olga Rasposo. En realidad es una muestra bastante particular. Se comenzaba a debatir uno de los tantos temas polémicos del año, la instalación de la Saladita. Comerciantes cuestionaban a la Cámara Empresaria y al Intendente. Decían que iban a cerrar comercios por esta erradicación y que iba a provocar un impacto ambiental en la zona. Nosotros creemos que la Cámara Empresaria no está, digamos, en defensa de lo que es el comerciante en sí, a plantear temas que van a ser posterior a la instalación de Saladita, por ejemplo, el impacto ambiental, cómo va a repercutir en todo el comercio de Olavarría. El campo, con parte de la mesa de enlace, se movilizaba en Olavarría. Poca adhesión popular y camionetazo por el centro. Mario Yambías. No, acá estamos sin duda los productores movilizados demostrando la unidad del campo. Otro de los debates públicos fue el de los eucaliptos. Este árbol que está aquí, uno de los eucaliptos a los cuales yo me refiero, es uno de los árboles más bellos de Olavarría, porque acá es refugio de los biguá. Se organizaba un abrazo a los eucaliptos mientras se enviaba a la justicia una medida cautelar. Bueno, principalmente es que no derriben los árboles estos que tienen estimativamente entre 90 y 110 años. El municipio justificaba la medida y empezaban a jugar los actores políticos. Mirá, yo lo que veo es que la posición del municipio en eso es clara. Históricamente el gobierno municipal tiene una política de Estado que es el mantenimiento y la limpieza del arroyo para evitar futuras inundaciones. Los vecinos que defendían a los eucaliptos contrataron a la concejal de Coalición Cívica María Virginia Wright como abogada. La contraté particularmente, personalmente. Nunca me dio banderas políticas, nunca me dijo pertenezco a este partido. En el medio del debate, subiéndose a este, aparecía en Olavarría Pino Solanas, haciendo declaraciones que serían repudiadas por gran parte de la población. Penosa esta ciudad, Quiere que diga la verdad, me dio una impresión de una tristeza y una depresión monumental. Si encuentro un árbol, hay que abrir una botella de champagne acá. ¿Quién gobernó esta ciudad estos 20, 25 años para no haber plantado un árbol? Es una vergüenza. Un juez fallaba a favor de los argumentos del municipio sobre los eucaliptos. El día que los van a retirar, un joven se interpone entre las máquinas y montan una carpa en defensa de los árboles, que duró un par de meses. Carolina Selagoski. Y hace hincapié en que la municipalidad aporta recaudos técnicos, históricos y jurídicos que en principio resultan sólidos para rechazar este pedido que hacen los vecinos. La abogada y concejal de Coalición Cívica, Virginia Wright, reclamó un acto administrativo para impedir la tala de los árboles. Y bueno, y al rato me llama y me dice, parece que están sacando los árboles. Entonces vení, porque acá está, hay gente, bueno, yo voy. Y bueno, lo que se reclamó en ese momento fue el acto administrativo dictado por el funcionario municipal que diera la orden. En medio del debate se cuestionaba el proyecto de construcción del Parque del Bicentenario. Leo Saintecluque, responsable de la obra. Básicamente la intención es no tocar especies. En este tipo de obras, con esta dimensión, bueno, siempre hay algo que va a sufrir cambio. Mientras la carpa seguía, el gobierno cerraba un acuerdo con Ferrosur para ampliar la terminal. Era un viejo reclamo. Margarita Arregui. Lo que nos permitiría de esta manera desarrollar un proyecto de terminal, de modificación de terminal. Mientras todos seguían hablando de los eucaliptos y se debatía en el Consejo Deliberante, a la maestra Alba Mancinella se la distinguía como personalidad nacional por el trabajo de inclusión que significan los sicures. Sí, muy contenta porque, bueno, es un reconocimiento al trabajo que se hizo durante tantos años en una comunidad que a la mayoría le parece difícil, ¿no? Pero bueno, para mí es un placer trabajar. Venía el nuevo ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y presentaba el programa Envión. La pobreza con trabajo en blanco, con buenos salarios, se resuelve. La exclusión no se resuelve, ni con salario, ni con trabajo en blanco. Se inauguraba una central eléctrica en Olavarría con una inversión millonaria. Le genera autonomía a la ciudad y suma un aporte importante al sistema interconectado nacional. Ese mismo día, Corpi cumplía 50 años e inauguraba una pileta de hidroterapia, Horacio Balbiani. Inaugurar esta pileta, que es una herramienta muy interesante para nuestra comunidad, para la región, en donde la hidroterapia tiene un montón de ventajas y beneficios. El SECO inauguraba las nuevas instalaciones de la farmacia sindical. Hoy va a duplicar su superficie para seguir atendiendo la salud de los trabajadores de Olavarría y la zona. Se realizaba otra marcha de los familiares de los fallecidos en la combi. Nosotros sostenemos que acá hay más de un responsable. Puede haber alguno en mayor medida o no, pero hay más de un responsable. Se apagaba la voz de Mercedes Sosa, el músico de La Negra. El olavarriense Oscar Alem la recuerda. Bueno, para mí, una persona muy, muy cercana durante muchísimos años que yo trabajé con ella, pero una amiga. Los concejales acordaban en hacer calle Brown mano única. Héctor Chacho Cavalieri, de Coalición Cívica. En un principio estamos todos de acuerdo de hacer una experiencia en la calle Brown. La saladita inauguraba, abría los fines de semana y la inauguración fue con un desembarco de inspectores de rentas municipal. Este fin de semana abrimos 56 puestos más o menos, que son 89 en total, lo que pasa que esta segunda etapa la abrimos el fin de semana que viene. El intendente le daba a En Línea la primera entrevista tras un año convulsionado y la derrota electoral. Sobre el debate de esos días, las empresas de afuera y la saladita decía: lo que deja normalmente una empresa que viene es trabajo. Ahora, ese planteo de alambremos la ciudad, pero sigámosle vendiendo cemento, sigámosle prestando servicios, sigamos llevando los camiones afuera, es una ciudad que no entiende las reglas de la economía. O sea, Olavarría crece porque sus productos se venden afuera, no porque se venden adentro. El que piensa en una economía cerrada no piensa en nuestros industriales, no piensa en el campo de Olavarría que vende su producto afuera de Olavarría. A ver, si alguien piensa que nosotros no comemos los terneros que producimos anualmente, no entendimos nada de la economía. El negocio nuestro es vender los terneros afuera. En junio, como mostramos en el segundo capítulo de este anuario, se envió al Consejo Deliberante el proyecto de instalación de cámaras. Los concejales no se ponían de acuerdo y se generaba otro debate público. El Ejecutivo retiraba el proyecto, al final regresaba al Consejo y lo aprobaban. Ernesto Cladera. Las cámaras son un elemento útil, pero no decisorio. Esto es como los patrulleros, es un elemento técnico. Vos podés tener 300 patrulleros y eso no significa que va a mejorar la seguridad. Con las cámaras pasa más o menos lo mismo. Desde el oficialismo, la concejal Eva Cura justificaba el retiro del proyecto del Consejo. Porque nosotros consideramos que las políticas públicas deben estar determinadas por la decisión unánime de un consejo deliberante, cuando todos creemos y pensamos que debemos escuchar la voluntad de la gente. Se votaba la ley de nocturnidad en la provincia. El empresario Eduardo Bousigues daba los primeros detalles. Lo que sí ya quedó estipulado es el tema del horario de cierre, que va a ser 5:30 de la mañana. Los acampantes de los eucaliptos levantaban la carpa una fría mañana de noviembre. Estamos acá en Brown y Bolívar, los chicos justamente están levantando campamentos. El gobierno incorporaba al patrimonio municipal 60 hectáreas de la fábrica Loma Negra en Sierras Bayas. Es una negociación que tiene que ver con la incorporación al patrimonio municipal de no menos de 60 hectáreas. Varios sucesos económicos sucedían en la ciudad. Loma Negra compraba Cantera La Preferida. Megatone cerraba sus puertas. Atenea cambiaba de dueños. Calera vende paquete accionario brasileños y Toledo se vendía en principio a Carrefour y finalmente a Walmart. Hasta ahora había incertidumbre todo, porque no sabíamos quién nos tomaba, si primero era Carrefour, una anónima, o ahora apareció Walmart. El gobierno presenta un proyecto de construcción de una residencia geriátrica. El proyecto tiene 2.700 metros cubiertos. En esos 2.700 metros cubiertos tenemos un sector que va a ser para la residencia permanente, con 60 camas. Olavarría cumplía años, lo festejaba durante todo el mes de noviembre y culminaba con La Mosca en el Parque Mitre. 60.000 personas concurrieron. Guillermo Novelis. El clima, el horario, un domingo a la tarde, mucha gente, buena organización, lindo escenario, seguro, bien producido. Dos olavarrienses, excombatientes de Malvinas, volvían a las islas. Desde que salimos, a pesar de que se anunciaba un paro, en el camino se levantó y la recepción a la isla, todo positivo. La multisectorial organizaba una nueva marcha por la seguridad, cada vez menos convocatoria para un reclamo ciudadano. Creemos positivo, a pesar de por ahí no fue la afluencia de la última marcha en cantidad de gente. Volvía el turismo de carretera al autódromo de Lanco. Eseberri hacía cambios en el gabinete, Eduardo Rodríguez reemplazaba a Patricia Seijo en Desarrollo Social y Diego Lurbe a Rodríguez en Cultura. Nosotros estamos convencidos desde que asumimos que estamos llevando adelante una política vinculada a lo social, basada fundamentalmente en el concepto de la inclusión. Diego Lurbe asumía en Cultura. Trabajar en el modelo este de gestión que tiene como principal meta el tema de la inclusión, que no es poca cosa. El gobierno anunciaba la construcción de la Casa del Bicentenario, salas de espectáculos en el viejo balneario municipal. La posibilidad de generar un nuevo espacio para el cine y para el teatro, una sala. En una sesión por lo menos desprolija, un acuerdo entre Coalición Cívica, primero Olavarría y el PRO, le arrebataba la presidencia del Consejo Deliberante al oficialismo. Franco Cominotto es elegido. Hoy estamos en un consejo deliberante diferente y la renovación de caras es muy importante. Salía de la presidencia tras años Julio Alem. Decía que la definición de las autoridades del consejo fue lamentable. Todo bárbaro. La definición de las autoridades, lamentable. Con un gran éxito se realizaba el séptimo festival de Doma y Folclore de Ferro en Estudiantes. La Doma, Guaraní y el Chaqueño los destacados. Estamos muy contentos porque estamos apostando mucho al crecimiento de este festival. Al final el Club Celeste podía utilizar el nombre. Tras las marchas de los vecinos, la empresa Loma Negra accedió a imponer Club Social y Deportivo Loma Negra de Olavarría. Va a ser Club Social y Deportivo Loma Negra de Olavarría. Firman un acuerdo para el acceso a la fibra óptica del Parque Industrial de Olavarría. El acuerdo lo firma el municipio con Telefónica. En ese sentido, el Parque Industrial de Olavarría va a ser pionero en esta nueva tecnología de comunicaciones, que es tecnología FTTH. El primer tema fuerte de debate en el Consejo Deliberante fue el de las tasas. El oficialismo en minoría no podía sostener la reforma votada hace un año. La oposición dividida no podía imponer una prórroga para estudiar el tema dentro de 4 meses. Primó la posición del oficialismo y a las 24 horas, el intendente por decreto determinó la baja de las tasas. Las conductas que estamos viendo de parte de algunos sectores de la oposición, evidentemente que tienen por objeto atar de manos a este gobierno, cerrar seguramente el acceso a recursos que permitan llevar adelante nuestro programa de gobierno y tal vez revertir la situación superavitaria y ordenada que tiene nuestro municipio. Sobre el final del año, el sindicato de municipales denunciaba que había gente que se había quedado afuera del listado para el cobro de una suma de dinero por haber trabajado en la pandemia de gripe A. El gremialista José Estupia pedía la renuncia de la cúpula de salud. Así que le pedimos por favor que den un paso al costado. Secretario de Salud y los funcionarios que vienen abajo de ellos. El que le quepa el sayo, que se lo ponga. El Ejecutivo iba a firmar el acuerdo para el pago de lo adeudado a los trabajadores municipales. Pero Estupia ordenó a sus voceros retirarse de la mesa de negociación. Por decreto, el intendente pagó igual a los agentes. Ese mismo día, en una asamblea, el gremio se declaró en alerta y movilización. De firmar en el día de la fecha del acuerdo, pero bueno, a último momento recibieron la orden del secretario general del gremio de no suscribir el acta. Esto se lo transmitimos al intendente. El intendente dispuso de igual manera el pago de esta bonificación. Un año que termina y este anuario que les presentamos en 3 capítulos sin dudas no refleja en lo más mínimo la gran cantidad de cosas que ocurrieron en la ciudad. Tratamos de seleccionar a nuestro criterio lo más trascendente, lo doloroso, lo feliz y hasta lo anecdótico. El 2009 se termina esta noche y el tiempo dirá si pasará la historia de la ciudad. Ojalá, por todos ustedes y nosotros, que el 2010 sea en nuestros logros personales y colectivos el mejor año de nuestras vidas. Porque en definitiva, esta noche se renueva la esperanza, y eso por ahora es gratis.